la gente del tropezón. ¡Ea! Vamos Tutuca, la gente de Barrio Colón. Bailando todo, ¿sale bien del otro lado? ¡Llévala! ¡Ea! Acá sale mortal, vamos, a ver. ¡Eso! A ver, todos. Pero mira, cómo nos viene la mano, amor. Pero mira, a mí y a vos nos viene a suceder. Pero mira, tanto nos hemos querido tú y yo. Y que se hicieron contra de un amor. Pero mira, ya no nos veremos nunca más. Pero mira, piensa un poquito y las contras son así. Pero mira, yo me siento fugitivo de tu amor. Un amor donde estamos tú y yo. Vamos Ferreira, fugitivo. Me siento fugitivo en la familia Campos. Fugitivo, fugitivo de tu amor. Fugitivo y condenado. Condenado a no poder amar. Vamos, la gente del tropezón. Vamos Tutuca, la gente de Barrio Colón. Fuerza para Pao, vamos Pao, Almada ahí. Eso. Lleva la gente de Müller. Vamos. Oro TV. Eso, la gente de Ampliación Primero de Mayo ahí. Villa Boedo, vamos. Fuerza. Porque me siento fugitivo. Fugitivo de tu amor. La gente de Crisol. Eso. Allá. Ay, pero mira, ya no nos veremos nunca más. Piensa un poquito y las contras son así. Pero mira, vamos. Eso, fuerza. Ay, fugitivo para mí su marido. Me siento fugitivo. Fugitivo, fugitivo de tu amor y la familia Loyola. Fugitivo y condenado para Liz. Por poderte amar, ay, fugitivo. Me siento fugitivo, fugitivo. Vamos Sole, fugitivo de tu amor. Fugitivo y condenado para Mecha. Condenado a no poderte amar. Vamos Meli, fuerza, fuerza. Fugitivo. Vamos Lee, vamos sin caber. Fuerza Barrio Observatorio. Eso, porque me siento fugitivo. Fugitivo de tu amor. Bien. Para el Uri. Esto se lo había dedicado para la familia Loyola, que me había pedido Andy. Andy, su marido. Para Gladys, para mi hermosa alumna Gladys de Barrio Crisol.